estar junto a ti, abrazarte fuerte y boca con boca murmurarte, te quiero y te quiero. Me gusta mirarte fijamente a los ojos hacerte reír, pero si te vas ya no podré decirte más, te quiero y te quiero, que te quiero, que te amo, eso tú lo sabes, y es por eso que yo aún sigo aquí. Que yo